Ya se les olvidó cómo conocieron ustedes a su esposa, ¿sí? Cuando se quieran pelear, mira, trae el recuerdo cómo la conociste. Ay, hasta se te caían los bigotes así, mira. Ay, sí, la babita, ¿no? Ay, mamacita, ¿no? Tú también, mujer, cuando conociste a tu esposo, qué hermoso lo veías. Ahora lo ves gordo, panzón, prieto y todo, ya le excusas todos los defectos. Y lo mismo tú, hombre de Dios. Ya ves que tu mujer ya es una chenga, se dice a las personas que no se arreglan, ¿no? Ya anda todas guandajas y todo. Quiero decirle tanto al hombre como a la mujer. La mujer tiene que ser coqueta todo el tiempo para su esposo. No, que a veces llega la noche y como es natural, ¿verdad? Es un matrimonio. Quieren llegar a lilingo, lilingo. Pero va saliendo la mujer con unas camisetotas hasta acá, llena de crema. Válgame Dios. Lo primero que dice, ¡ah! Ya tengo sueño, y se duerme el pobre hombre. Mujeres, ser buenas esposas. En un matrimonio tiene que haber comunicación. Platicar lo que tú tienes que decirle. Pero ya cuando ustedes quieran comunicarse con su esposa o su esposo, ya van con el machete desenvainado. ¿Qué te cuesta con tener un detallito? Llegar, mira, por ahí, no te digo que te la robes, no, pero pues una florecita de por ahí. Las mujeres somos muy detallistas. Con una florecita, con una palmadita. ¡Qué bueno que yo hubiera podido ver eso en mi niñez! Esa actitud de ustedes, matrimonios, que se aman delante de sus hijos, no peleen delante de sus hijos, van a ser como fruto, van a ser unos hijos sanos. Cuando quieras pelearte con tu esposa o con tu esposo, piensa primero en tus hijos. Piensa primero en esos hijos. Que ustedes, matrimonios, van a ser que sean tus hijos triunfadores o que tus hijos sean unos desgraciados o sean unos perdidos. ¿Qué les cuesta, papás? Hacerse una caricia, que los niños vean que se quieren. No, hombre, qué hermoso sería. Te aseguro que no habrían pandillas, no habría nada. Pero ahora la juventud está tan dañada que ya no quieren recibir las caricias de los papás. Tú, ahora ya de grandes, porque de chiquito no lo hiciste. Ahora ya de grande tú le quieres hacer una caricia a tus hijos y ¿qué te hacen? Ay, no, esa ridiculez, no, hombre, estése quieta, ¿no? ¿Sí o no? Ya no se dejan hacer una caricia. Ya no vayas a la escuela porque no quiero que vean que vas. Se avergüenzan de sus padres. ¿Por qué? Porque esos niños ya van heridos de la falta del amor. Y le queremos dar un beso muy tarde. Pero mira, mamás de familia, padres de familia, no te sientas mal, vuelvo a repetir. No esperemos más que lo que hemos sembrado. Pero ¿cuántas veces tú eres un buen padre, una buena madre, y por X causa de la vida o malas compañías o algo, tú diste todo lo bueno que tuviste para tus hijos chiquitos, pero esos hijos por algo se olvidaron de esa buena educación, de ese buen amor? Cuando tus hijos se alejen, cuando tus hijos no quieran recibir los abrazos, o cuando tus hijos se avergüencen de tus caricias, nada más échate para atrás. ¿Qué dice las Santas Escrituras? Jesús llora por Jerusalén. ¿Qué te esperas tú, madre de familia? Si Jesús, siendo Jesús, lloró. Y mira que tiene varios pasajes, ¿eh? Llora frente a la tumba de Lázaro, su gran amigo. Llora cuando Jerusalén no se deja amar. ¿Qué dice Jesús? Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas. ¿Cuántas veces te quiso cobijar bajo mis alas? Protegerte y no quisiste. Y ahí dice las Santas Escrituras que llora Jesús. ¿Qué te esperas tú, mamá? ¿Qué te esperas tú? Si nosotros hemos también recibido. No esperes, no esperes más que la gloria, la misericordia de Dios. Esa sí no te va a fallar. Vamos a ver qué te dice este canto. Se llama ¿Por qué pelear? Si eres todo en mi vida, ¿por qué no logro controlar esta inaudita vanidad? Cero sin razón, el egoísmo y el orgullo. ¿Por qué tenemos que pelear? Es una infamia profanar el amor que en el altar nos juramos ante Dios. ¿Por qué tenemos que Es una infamia profanar el amor que en el altar nos juramos ante Dios. ¿Por qué tenemos que dejar que la duda y ansiedad solo nos deje desdichar? ¿Por qué mejor no reaccionar, nuestras faltas perdonar, evitando la amargura? La amar.